sucederá. No puedo controlarlo. Sucederá en este programa 258 cosas, vamos, músicas y sonidos distintos a los habituales, bastante extraños. Podríamos decir que vamos a experimentar pues a aquellos grupos y aquellos solistas más diferentes, más subterráneos, más complejos, más raros, más excéntricos, más, no sé, hay un montón de, podríamos utilizar un montón de adjetivos para calificarlos a cada uno de ellos, pero es difícil porque son bastante inclasificables en general. Vamos a hablar de la escena más heterodoxa y más rara de los años 90, también de los 80, finales de los 80, pero yo creo que nos vamos a centrar un poquito más en los 90, y para ello pues vamos a contar hoy con un invitado, como he anunciado por ahí por las redes sociales, que es Alfonso, o Fonsi. Hola, Fonsi, ¿cómo estamos? Buenas, Dani. Pues bien, aquí oyendo música buena. Una música bastante peculiar la que vamos a escuchar hoy, ¿no? Pues sí, yo siempre hablaba de experimentación, cruces, que era lo que se veía. Acércate un poquito más. En Madrid, entonces, se juntaban cuatro músicos y... La verdad es que eran épocas que había bastante tema de este, vamos, que la gente se complicaba bastante, por así decirlo, la existencia, no era todo tan simple como... Hombre, como coincidió la fragmentación de los nuevos medios y discográficas, tal, las olvidadas por Warner, en fin, la gente que estaba un poco ahí, se pues metió pasta y aguantaron lo que aguantaron. Y aguantaron sobre todo con Tricky Noise, que es la discográfica que es la que vamos a... Gran parte de lo que vamos a poner está centrada en ella. Tricky Noise, y por calidad de producciones, que casi es lo mismo. Sí, Hidro y Gasa, cuando empezaron. Nuevos medios, también tengo yo algo. Claro, pues eso, nuevos medios, Hidro y Gasa, que era lo mismo. Así el Javier Piñango. Y... Bueno, y para empezar, hemos escuchado pues una de esas pequeñas piezas que tenían los 713 Amor, incluían en sus discos. En este caso era Sucederá, y este es En Horrores Varios. En Horrores Varios de la estupidez actual. Malagueños ellos. La cosa va a estar centrada mucho en Madrid, pero también nos vamos a ir a las periferias y vamos a escuchar a bastantes grupos que son... Pues sí, porque había todos los sitios, casi. 713 Amor, que ha sonado a menudo por aquí, por Rutas Enemigas, es un grupo que gusta bastante aquí. Y de aquí nos vamos a ir a... Bueno, antes que nada, se me ha olvidado. Mira que es raro el programa de hoy, que ni siquiera he empezado por lo que suelo decir al principio, que es aquello de... Nos podéis escuchar en nuestro blog rutasenemigas.blogspot.com, también en ivox.com, en archive.org, y saludos especiales para la gente que nos escucha a través de Radio Pra en Nava, Asturias, todas las medianoches del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Ya está. Ha servido la coda para desconcentrarte. Bien, bien. Sí, sí. Vamos bien. Los 713 algo me han desconcentrado bastante. Y ahora lo que viene ahora es un grupo que yo no he trajinado muy a menudo, pero que tú dices que escuchabas con escuchaba. Bastante... Iba a todos los sitios cuando venían a Madrid. El Anki Toner se prodigaba poco y sí, los he visto unas cuantas veces. Pero... Y siempre diferentes. Y esta canción, lo has dicho, que es una de las que más has oído en tu vida. Sí, Paraíso. No sé si lo asociaba con el Makoki de los Paraísos, que era cuando era chico. Y ya pasé al Paraíso de... paramilitares y de más historias. Super Elvis son ellos, y el disco se llama, ¿cómo se llama el disco, Alfonso? Ilústrame. No sé ahora mismo si está Wrong Happiness is Stupid segundo, pero lo sacaron en maqueta, era una de las que tenían en castellano y en directo las tocaban pues a menudo cuando salían de Cataluña. Pues vamos a escuchar Paraíso un poquito. Super Elvis. Paraíso de dinero. Paradisos. Para caramelos. Para chucherías. Paraíso, paradisco, Estaba el paraíso discordante de Super Elvis. Detrás, vamos a ir empezando a decir quiénes estaban detrás de las cosas, porque la verdad es que son muy, se entremezclan mucho aquí los personajes. Que pues sí, sí, van cambiando de un grupo a otro. Estos son los únicos que están un poco fuera más de la escena de Madrid y eso. Y bueno, es un personaje que se llama Anquitoner Metamars y así sigue por sigue ahí haciendo cosas. Ya me has dicho que estaba ahora trabajando más bien en el asunto más visual, ¿no? Yo lo último que vi suyo sí eran como piezas audiovisuales de un minuto y cortas y mucho más electrónico todo y con programaciones y eso. No tan analógico como esto que hemos oído. Y ahora nos vamos a País Vasco, a Guipúzcoa, con un grupo que hemos escuchado aquí un par de veces ya. Son el de Van del Macho, el disco que vamos a poner se llama Hermana Violencia, que es el primero que sacaron en el 93, Nuevos Medios fue. Como hemos dicho, Nuevos Medios también tenía cosas que decir en estos terrenos. Y yo qué sé, qué decir de estos tíos, pues industriales un poco, siniestros también, con las letras en castellano por regla general, bastante sangrantes, oscuras, violentas y claustrofóbicas, ¿no? A mí me recuerda un poco a, yo qué sé, yo pienso que pegaría mucho sus canciones en Terciopelo Azul, por ejemplo. En Mataderos. Y, pero la canción que vamos a poner, que es 40 días, 40 noches, la letra no es de, no es del cantante, que es el habitual letrista del grupo, sino de uno de los Josechos que van a salir a relucir en el programa de hoy. En este caso es Josecho Anitúa, que luego formó Cáncer, bueno, el que luego no formó, no, antes formó Cáncer Moon. Si os parece, pues lo pongo. Vamos a poner a 713, vamos. Uy. El de Van del Macho. El de Van del Macho. Thank you. Pues ahí puedes comprobar 703. Joder, otra vez. Estoy obsesionadillo, ¿eh? No quieres saber nada de los machos. Me ha dejado ahí marcado la intro. El de Band del Macho, pues como podéis ver, pues bastante relacionado con la onda siniestra, ¿no? De los 80 española. Seguimos. ¿Qué tenemos ahora, Fonsi? Pues yo ya después de Super Elvis te dije, pues los clónicos son otros que pues no son muy conocidos, pero tiene pues también mucha producción. Uh-huh. Y yo uno de mis prefes es el Copa de Veneno. Entonces, pues no sé si al final teníamos la de Copa de Veneno. Copa de Veneno, ¿no? Que también mola. Y si no, luego un pate venenoso, en fin, ya sabes. Eso ya que la gente vaya investigando por su cuenta una vez. Que diciendo los nombres ya es suficiente. Pues si te parece, escuchamos. Pero antes vamos a poner otra de esas intros de... ¿De quién? De 713. Irse en este caso. Pues eso, os dejamos con 713 y con Clónicos. Es una rata, acabaré volviendo al cielo cuando Jesús baje de nuevo y cumpla lo prometido. Come on! Ahí estaban los clónicos con esa batidora estilística tan personal y tan, pues tan, vamos, tan dispar. Rítmica. Sí, ya había jazz, estos coros extraños, música un poco como balcánica, tal, al principio. ¿Algo más que añadir a los clónicos, Alfonso? Pues sí, de esta gente, como decías, de nombres y eso, pues salieron Marcus Breus, Fátima Miranda, en fin, que colaboraron justo bajo este, pues gente que ahora produce, no llegan al nivel de Raúl Refri, pero ajá, a gente conocida y eso, y para grandes marcas. Han pasado al otro lado de la pecera. Pues digo yo que tendrán que buscarse la vida. Y al otro lado, y al otro lado del mainstream, ¿no? Ahora claro, ya son comerciales, entonces. Han pasado de ser totalmente vanguardistas. Hay muchos vídeos, ahora empiezan a colgarlos. Y eso, igual que el Javier Piñango de Los Cerdos en YouTube, ya si pones un nombre parece que ponen cosas. O sea que si queréis ver más cosas, hacen directos brutales, ópera sobre el escenario. En fin, cuando se juntan son unos bestias. Que es de lo que se trataba, ¿no? Sí. Vamos a hacer experimentales, eclécticos, heterodoxos, pero músicos que sacaban discos. Sí, había un montón. La cuestión es que ahora mismo no hay ninguna discográfica como Triquinoise o Por Caridad que haga este tipo. O que por lo menos, yo que sé, que esté tan imbricado a esta música con el indie o como en aquella época, que tú cogías un recopilatorio de sí, estos que te venían los Australian Blonde, por ejemplo, y en medio había una canción de Corcovado o una de Hombre de los Pequeños, vamos. Que cualquier productora cogía grupos experimentales en su onda, se mezclaban también por me imagino, por los gustos de cada jefe, ¿no? De cada productor. Y en la audiencia éramos más libres, teníamos los oídos más abiertos antes que ahora. Yo iba más sin comprarme el disco ni saber lo que iba a escuchar. O sea, porque con esta gente no sabía lo que podía pasar encima. O sea, a la fuerza orca, ¿no? Éramos experimentales. Sí, cuando me ponías delante decía, a ver quién ha venido hoy, en fin. El otro día me leía en un blog, cuando me estaba documentando para esta historia, venía un fulano, el escritor del blog, decía que compraba muchos discos a Triquinoise en la época en que no había ni internet ni nada, y muchos de los discos que se los compraba a ciegas. De hecho, una vez llamó por teléfono y el que estaba allí atendiendo le dijo, sí, hemos sacado un disco de un grupo que se llama Tu Puta Madre. Y dijo el tío, ¿qué tal está? Y dice, es una puta mierda, pues pónmelo también. Claro, se trataba de eso, ¿no? Como de decir, pues ahora mismo tengo de oferta unos singles que hemos sacado aquí que lo estamos empaquetando con Kleenex y tal. Y si te lo quieres llamar, te lo dejo baratito. Y yo lo compraba pues en los conciertos. Cuando ibas a un concierto decías, joder, me lo he pasado de puta madre, a ver qué tiene esta gente. Y me lo llevo. Y pasabas por la mesa y decías, oye, y tal, y tal. Y te orientaba, y así la mayoría de los discos que tengo han arrastrado una noche o dos por ahí. O sea que tienes solera ahí, ¿eh? Sí, sí. Se les habrá caído alguna que otra cerveza en la encima. No, porque para eso soy muy cuidadoso. Tú sabes que siempre mi mochila no como otro. Va debajo de mis piernas. Bueno, pues vamos a seguir. Y hemos dicho antes que tocaba un Josecho y ahora va a tocar el otro, Josecho Bicho. Josecho Esponda. Los auténticos bichos. Navarricos ellos, pues una vez que los bichos pararon su actividad, pues Josecho se marcó un disco solitario, que es el que vamos a poner, que se llama The Glitter Cobweb, que salió en Triquinoise en el 95. Y yo que sé qué decir de él, pues un talento bruto, Josecho, y muy crudo, ahí con ese... la mezcla esa de los Cramps, el Swan Blues, el Tex-Mex también, lo metía, Glam, todo siempre con un sello muy particular y muy propio, y esa voz tan característica que tenía. Si te parece, vamos a escuchar The Lucifer Impersonator, que yo creo que le va al pelo a Josecho este calificativo, ¿no? Pues sí. Vamos con él. Yes, I'm alright. trabajo has hecho con este Impersonator de Lucifer. Y del Navarro, pues ahora nos vamos a Madrid. A Madrid, sí. ¿No? A la cena que más he disfrutado, por así decir. O sufrido. Algunas veces. ¿Cuántas veces has visto tú a toda esta gente en directo? Unas cuantas, ¿no? Pues me coincidió y sí, me imagino que además, como conocíamos a gente de prensa y eso, pues nos enterábamos de cualquier bolo. Ajá. Y no teníamos mucho que hacer por las noches, así que a veces nos desplazábamos. ¿Y ¿qué locales eran aquellos que programaban este tipo de música? ¿Siguen existiendo en Madrid? Sí, hombre, el Revolver, la sala Revolver, pues Arguello de Moncloa, Esa no, bueno, no, estoy fuera de Madrid ayer. Está bastante desactualizado. No tengo ni idea, pero sí, me imagino que habrán concentrado todo en naves industriales y en polígonos, y eso para que no metan ruido. No, sigue habiendo salas, pero yo creo que es que... No sé, yo creo que las salas que había de esta época, pocas se han aguantado. Vamos. Sol. Las salas Sol, claro, hicieron ahí la reunión de mar otra vez hace 4 días casi. No, sí, es verdad. Sí, o sí, sea sí. Que sí, eran más o menos lo mismo, había 4 salas, en fin, después de Rocola y todas esas cosas de la movida, pues. 4 gente abrió. Luego estaban salas tipo Ágora y salas tipo Bajo Cupa. Sí, bueno, era lo mejor. Sí, sí, había también una. Cuando había concierto ahí era cuando no te lo podías perder. Entonces, poca organización, nunca sabías quién iba a estar, ni a qué hora iban a empezar, pero. O sea, más o menos como ahora, casi. Digo yo que alguna sala sí quedará por ahí en Madrid, seguro. Sí, sí, la Ruta 77, por ejemplo. Bueno. Vamos a escuchar Demonios Tus Ojos, que esta es la canción homónima, ¿no? Vamos a poner. Sí, Demonios Tus Ojos es un clásico. Pues vamos con ella. Demonios tus ojos, demonios conmigo. Aguantan como tallo de flor. Quiero a tu culo, nena, nena, nena, nena, nena, nena, como al corazón. Demonios tus ojos, demonios tus ojos. Esta es la canción más reconocible de Demonios tus ojos y ya aparece por fin Corcovado, que la unas cuantas veces. Sí, el aglutinador de todo el asunto. Músico chirriante y grito en directo. Yo creo que la única vez que le he visto fue contigo. La peor. Que dije yo, joder. Era con la, ¿cómo se llama? La guitarra de trueno esa, le decía. Yo no me acuerdo. Era una guitarra súper distorsionada que estaba colgada del techo. Sí, entonces fue cuando sacó un libro de poemas. Le daba un acorde, él tocaba solo. Le daba un acorde, cogía la guitarra, la meneaba. Y aquello era un. La distorsión. Un torbellino de distorsión. y encima, pues iba desgranando sus peculiares letras y sus peculiares poemas. La verdad es que fue un choque bastante potente. Para mí, que no estaba acostumbrado a estas cosas. Como de letristas en castellano, ya lo comentábamos antes, que de los así en Sudamérica parece que le siguen mucho y eso. Sí. Y vamos, en esta época, pues Demonios tus ojos, Mar otra vez, y los músicos que pasaron por ahí montaron bandas y siguen tocando algunos, como los Collis. O sea que, aparte del ruido que sufrimos esa noche y esa voz ininteligible e incomprensible en cuanto a contenido, pues sí, sacó varios discos y boleros y en fin. Y ahora como músico de feria yo creo que tiene más futuro que muchos triunfitos y eso. Pues sí, eso sí, ahí lo tienes todavía. O sea que... No como alguno de los triunfitos. Sabes que más discos que el Corcovado con... No sé, colaboró con Los Crónicos. O sea, que es que está en... En todos los fregados. En cualquier cosa. Vamos a dejar ahí un poquito la estirpe, ¿no? De Demonios Tus Ojos. Lo vamos a continuar pues con grupos derivados de esa banda. Y vamos a poner un par de temas que un poquito relacionados entre sí. Primero nos vamos así al sonido más malasañero, podríamos decir, de todo esto, de todo el programa. Es una banda que editó poco, 7 pulgadas, un disco compartido con Freezer Barn, que estaba allí alguno de los Pensofakers tocando en esa banda, y algún tema suelto en algún recopilatorio de Subterfuge o algo así. Black Moon Fire fue una banda de la que salieron, una banda germen, ya que de aquí salieron Vírgenes Adolescentes y Hermanos Cerdo, que escucharemos después. Lo dicho, rock malasañero eléctrico, garajero, pero con un toque así australiano y bastante oscuro, ¿no? Tiene un punto así Nick Cave, podríamos decir, a lo mejor los Birthday Party, yo qué sé. La canción que vamos a escuchar se llama Covered with Blood, de ese disco compartido con Freezer Band, que se llamaba In the Edge of Insanity, del 91, por cierto. Vamos a escuchar a Black Moon Fire. Pues ahí habéis comprobado que la grabación que tenemos de los Black Moon Fire apesta, porque la verdad es que es muy difícil encontrar nada de ellos y está extraído de un YouTube asqueroso. Y así suena. Hemos dicho que de aquí derivaron Vírgenes Adolescentes y Hermanos Cerdo, y vamos directos con Hermanos Cerdo. sacó solo un LP en Triquinoise en el 95, se llamaba Mr. Alma. Era un trío así fuerte, podríamos decir rock duro, pero en viaje de tripi, pero malo. O sea, una pesadilla tripera, por así decirlo. Y luego cuando lo escucha, yo escucho cosas de 713 o de los Sol Bisontes incluso. O sea, son curiosos. ¿Tú los has escuchado, Héctor? Pues ya es que me confundo. Has dicho hermano cerdo y yo... Es que hay unos que los cerdos. Eso. Los cerdos. Pero estaba hermano, Javier Piñango. Pues no, esto no tiene nada que ver. Y no sé si Javier Almendrá también, como has dicho, los vírgenes y tal. Pues no sé si... Ahí me despisto ya. Ya pero tengo eso, un follón bastante gente gordo. Que empezó cuando se formó Triquinoise. Básicamente, ¿no? De las primeras referencias sí, deben ser los cerdos. Los cerdos son la primera o la segunda, sí. Por eso. Sí. Ahí estaba Javier. Pues no sabemos muy bien, como podéis comprobar, el follón que había de componentes era bastante grande. Estaban grabando todo el día y tenían para sacar discos y canciones. Todo lo que querían. Y nos despistaban a la audiencia y a los posibles compradores. Vamos con Hermano Cerdo. Mr. Alma se llama el tema. Como hemos dicho, homónimo al título del álbum. Cerdo, Mr. Alma. Y ya que estamos, pues otro de los grupos que ha salido a relucir desde Black Moon Fire, que son vírgenes adolescentes. Uno de los más conocidos, entre comillas. Sí, dentro de lo que podía ser el equivalente a al rock sucio americano, las vírgenes. Sí. El especial que hiciste de los Silicon ya les hizo un buen pues sí. Homenaje, ¿no? Porque eran colegas y así los conocí yo, vamos, a Javier Almendral y... ¿A través de Silicon? A través, sí, de... ¿De cómo se llamaba? ¿De Rafa? Del Rafaito. Los Vírgenes Adolescentes, que era un grupo, ya te digo, que estaba bastante... Yo qué sé, llegaban a tocar, por ejemplo, en un sitio tan extraño como la FNAC. Que ahí los vi yo. Curiosamente, que dices tú, joder, que hacen estos tíos tan raros en una multinacional, ¿no? De porque se movían bien ya en las redes sociales. En esa época había pocos grupos que... Y luego en el ambiente rockero también se escuchaban. O sea, a lo mejor otros grupos como los que estamos escuchando hoy no conocíamos ni Dios. Estos sí, los Vírgenes y Corcovado sí estaban en todas las salsas. ¿Qué vamos a escuchar de Vírgenes? Pues soy un enfermo de, igual, pues título homónimo del LP que sacaron, que tienen otro single, La aguja roja, que una cara era al directo y la otra al revés. Y no sé si hay alguna referencia más, la verdad. Ni idea. Por eso que... Que nuestra querida audiencia pues se molesta, bueno, un poquito. El single de Aguja Roja está muy cotizado, creo. A precio oro, entonces. Sí, eso he leído, que muchos de estos discos... Serán referencias muy pequeñas de discográficas que montaban ellos o casi empezaban. Eran como discográficas casi también un poco como francotiradores, ¿no? O sea, disparaban 5 o 4 discos... Sí, y se juntaban 3 o 4 músicos nuevos y formaban un grupo nuevo y sacaban una referencia. Especie de... ¿Cómo se llama eso? ¿Estilo, no? ¿Un...? Sí, que sacaban una referencia y ya con eso creaban una escuela o decían, esto es no sé qué. Y nos lo creíamos todo y decíamos, pues guay. Y luego sacaban 2 o 3 discos más de algún otro grupo y se acabó la discografía. De algún otro grupo que los mismos eran los mismos músicos cambiados con otro nombre. Sí. Bueno, vamos a escuchar a Vírgenes Adolescentes, Soy un enfermo y nunca dejaré de serlo. En tu esencia, ayer vendí mi alma a una duda. Luego fui corriendo a buscarla de nuevo. Me la vendió al doble de su precio. Rota, sangrante y abollada. Bonita, preciosa y encominada. Soy el blanco y el negro, soy un almacén de besos en el cielo y la tierra. De gusto afeitado y contando mentiras, pero soy el crucifijo de tu vida. Porque me gusta estar desafinado, rascándome la cabeza con las uñas intenté curar, pero me perdía buscando un remedio. Me dejé malo y así supe cómo soy, cantando la canción que más me gusta en este momento. Por eso soy un enfermo, nunca dejaré de serlo, aunque los ángeles vengan a prometer. Black Moonfire, luego Hermanos Cerdo y ahora Vírgenes Adolescentes, y podemos decir que la parte más trayera del programa acaba de sonar, uno detrás de otro. Sí. Aquí está lo duro. No, vamos, lo duro, lo más rockero, no lo más duro. Vamos a dejarlo ahí. Tierra sucia. Y seguimos con Corcovado, vuelve a salir a relucir otra vez. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Fonsi? Pues ya por elegir algo, porque a ver, a mí lo que más me gusta de Corcovado es el principio con Los Demonios y Mar otra vez, pero bueno, por darle un poco de... Bueno, por la importancia. La importancia, ¿no?, que tiene, ¿eh? Hay que poner miel de recuerdo, por no poner un bolero. Hostia, ¿sabes? Pero otras cosas tenían su punto de... Por eso que hay boleros también muy bonitos. Aunque... Sí. Entrarnos a un paso doble. Si me dan los paso doble, mejor no. Eso no hay quien lo aguante. Pues miel de recuerdo, si te parece. Vale. Con los chatarreros, en fin. Creo que fue el segundo disco que sacaron. Ritmo de sangre. Eso. Exacto, eso. Pues vamos con Corcovado y su chatarrero de sangre y fuego. Cielo. Y cielo, joder. Hoy estoy como estoy. Esa es la cosa esa que me ha dado. Y dientes, dulces tridentes siembran mi suelo, donde ya no hay melancolía, solo la inmensa agonía de tu lejanía. Saliva de azúcar como un torrente entre la nieve azotada por el sol, el mundo en sus pupilas, sesgando recuerdos de azul bruma, amarga hiel de recuerdos, abrazo tu pensamiento y mis dedos resbalan en mí porque ya no puedo tocarte. Ojos y labios, párpados y dientes, dulces tridentes siembran mi suelo, donde ya no hay melancolía, solo la inmensa agonía de tu lejanía. Tronco, ¿cómo estamos? Javier Corcovado. Javier Corcovado y chatarrero de sangre. Y cielo. Ahí estaba. Los colis y tal, hemos hablado en también. En el disco salido. Ritmo de sangre, sí. Y ahora volvemos otra vez. Demonios. Y a Javier. Otra vez en la segunda época estaban Nacho y Javier Colis. Pues ahora nos vamos con Javier Colis, con Javier Piñango y con Ajo, a mí de los pequeños, y vamos a poner un pequeño hit. Esto fue una canción se oyó un poquito, incluso. No, además tenía su mensaje, en fin, letra de Escotado. Era la época en que Cáñamo vendía más ejemplares que nunca, yo creo. Sí, Cáñamo, Ajo Blanco sacó el nuevo época con los ajos también y eso. Sí, había ahí tema. Y Mil Dolores Pequeños, pues en su disco Soul Sack, en el 94, que lo hizo en su sello, por Calidad Producciones, pues incluyeron este De la piel para adentro mando yo, que es un alegato chulesco, así bastante chulesco. Con vídeo en YouTube. Sí, sí, ahí está, lo podéis escuchar y ver. Y que habla pues de la libertad individual a la hora de... Bueno, habla principalmente de las drogas, ya que es un pequeño textito, una frase de un libro de Antonio Escotado para una fenomenología de las drogas. pero que puede ampliarse a cualquier otro aspecto de la libertad individual. La única frontera. Exactamente, la única bandera, el cuerpo. 1000 dólares pequeños, de la piel para adentro, mando yo. Escucha una cosa que te voy a decir. De la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda o no cruzar esa frontera. Soy un estado soberano y los límites de mi piel me resultan mucho más sagrados que los confines políticos de cualquier país. De la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda o no cruzar esa frontera. Soy un estado soberano y las lindas de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. ¿Estás enterado? Te lo repito. De la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda o no cruzar esa frontera. Soy un estado soberano y las lindas de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. De cualquier país. De cualquier país. Vamos a hablar como personas. Que de la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda o no cruzar esa frontera. ¿Te enteras? Soy un estado soberano y las lindas de mi piel me resultan mucho más sagradas. De lo que te digo, que los confines políticos de cualquier país. Y te lo repito si quieres. De la piel para adentro. De la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que pueda no cruzar esa frontera. Soy un estado soberano y las lindas de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. De cualquier país. Sí, de cualquier país, ¿qué pasa? La piel para adentro. De la piel para adentro comienza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo a él que pueda o no cruzar la frontera. Soy un estado soberano y las lindas de mi piel me resultan mucho más sagradas que los confines políticos de cualquier país. País, vamos a hablar con las personas, hombre. Mil dólares pequeños, de la piel para adentro mando yo, y una anécdota. Esta canción estaba incluida en ese disco, en el Soul Sack, pero luego sacaron un EP con la versión original, más luego unas remezclas y demás. Y sí, dice la leyenda, que yo no lo sé, pero dice la leyenda, que regalaban una china de hachís con cada EP. Sí, una o dos, dependiendo de si llegabas pronto o tarde. Sí. A veces había hasta marihuana cuando actuaban. Te pasaban ellos los porros, en vez de tener que ser los espectadores los que hiciesen el trabajo. Sí, hiciesen. Muy bien, así me gusta. Bueno, en fin, reivindicativo, iconoclastas. Totalmente. Pero también con un punto bastante popero, incluso algunas veces. Ya te digo, por ejemplo, la canción que da título al disco, Soul Sack, es una canción bastante accesible. O sea, sí, sí, sí. Pues, o sea, sí, no todos eran ruidosos y había de todo. O sea. Ahora vamos con unos más vanguardistas, ¿no? Más diferentes, sí. más extremos, incluso podríamos decir, ¿no? Porque la escucha es más complicada de estos tíos que vienen ahora. Hombre, podemos volver, pues, yo qué sé, referencias anteriores, esplendor geométrico, más máquina, más industrial, más un poco comprometido con la izquierda anticapitalista esa de los bidones y las barras de hierro. Los autónomos, ¿no? Sí, un poco forja y metal, básicamente. Son Macromasa, ¿no? Macromasa, también colaboraron con Clónicos, en fin, actuaciones en directo. Esta gente ya, si ves tú, han dado el paso y sí hay referencias en internet y digitales colgadas por ellos mismos y eso. Ajá. ¿Se han preocupado luego de mantener el legado un poquito ahí todavía? Bueno, yo creo que se han cansado de oír lo mismo y han dicho, oye, que esto ya lo hacemos nosotros antes. Es un poco de eso. Se han reivindicado, ¿no? A sí mismos un poco. Ah, sí. La canción que vamos a escuchar se llama 10. Os dejo con Macromasa. Pues ahí estaba ese 10 de Macromasa. Ya habéis escuchado cuáles eran los derroteros que tenía esta banda. ¿Eran de Madrid también? Sí, bueno. Macromasa estaba Víctor Núbula y estaban entre Madrid y Barcelona. O sea, ya sí, había gente que tenía un nivel y podía trabajar en los dos sitios. Puente aéreo. Claro. Ya sabes tú, maletines y tal. Bueno, ahora vamos con, después de esto, pues vamos con una banda que era más habitual. Lo que hacían era, yo que sé, un funk rock así bastante descarriado, bastante raro, bastante de vanguardia también, no eran nada comodones. Y se llamaban Amor Sucio, venían de Valencia y había gente aquí de la banda Sin Futuro, de Mar otra vez, también había peña, Extrema Cordialidad Homicida, Caballero Reinaldo estaba en ella también. Y una pena que durasen tan poco juntos. Sí, tres discos sacaron. Este que vamos a poner, el Total 3, es el último, del 92 en Tricky Noise. Y empezó siendo una cosa así como una broma. Mientras que estaban haciendo la gira del anterior disco, pues se dedicaron a hacer versiones y a grabarlas. Y luego metieron alguna que otra coda así, canciones más cortas entre medias, y salió este disco. Hay versiones de Chic, por ejemplo, y la que vamos a poner ahora, que es la más reconocible porque es un pelotazo. Bueno, la de Le Freak también es reconocible, bastante reconocible. Le Freak de Chic es un también. Buen homenaje. Sí. Sí. Pero la que vamos a escuchar es una de Zappa, que la verdad es que, pues, como no, pues Zappa aquí en esta gente pues tenía bastante que ver. La habían oído alguna vez, seguro. Un poquito. La versión de Zappa está en un disco del 73 que se llama Overnight Sensation y se llama Dirty Love. Ahí os dejo con Amor Sucio y esta reinterpretación del genial Bigotón. Give me your surrender to some ego. Give me your pretty love, like a pilgrim from this narrow your dream. I don't need your sweet emotion, I don't want your sweet emotion. This is your song, I will lose your fortune. Your pretty love, your pretty love. Give me your pretty love, like some packet with your pepper in your daddy, but don't know. Give me your pretty love. I don't believe you've never seen that good before. Oh, I don't need no consolation, I don't want your resignation. So you roll up this case and I'll let you do it all. You do it all. You do it all. You do it all. Ahí estaba Dirty Love, Amor Sucio, pues recreando al señor Zappa. A su nombre. Sí, señor. Y vamos a ver ahora qué nos tiene preparado Alfonso. Dime. A ver, te digo lo que queda. Así que para, queda. Para que no nos hagamos mucho. Yo ya... Queda Super Elvis, otra. Happiness is Stupid. Queda... Ah, pues mira, sí. Así salimos un poco de la electrónica y volvemos un poco al pop y a los Beatles y eso. Bueno, pues la canción que vamos a escuchar es Happiness is Stupid, ¿no? Sí, sí. Del disco del mismo nombre. Y son Super Elvis, de los cuales ya hemos hablado antes un poquito. Que han presentado el programa, creo. No, han sonado la tercera, creo. Bueno, pero sí, los 713 avos, eso no lo has repetido mucho, pero luego tampoco suena tanto. No. En fin. Hay otra por ahí que puede caer, puede caer. Vamos con Super Elvis. La felicidad es una estupidez. Is left around. Super Elvis, ahí minimal, con este Happiness is Stupid. Sí, así derivaron esta gente más bien a sonidos puros y un poco... A mí me recordaron a los... No me va a salir. Dame alguna referencia. Un ojo en la cabeza. Un ojo en la cabeza. O Resident, hostia. Ah, Resident. Con canciones populares, pero con un toque, en fin. Un toque de mente. Bueno, la bestia de la vida y vueltas. Y... Vamos, ya que estamos así con cosas pequeñitas, por así entre comillas, vamos con un señor que hacía de esto una virtud acojonante. Un tío que tenía bastante buen nombre entre los músicos, pero que no se come un torrao, como casi siempre pasa. Es el bardo pop llamado Malcolm Scarpa, y cuya música pues podemos encontrar desde orquesta de juguete a los Kings o a los Beach Boys. De lo mejor, de pachanga, de acabar a las 6 de la mañana y encontrar a alguien todavía tocando música encima de un escenario. ¿Este tío? Fácil. ¿Ah, sí? Pues yo no, como siempre me ido siempre muy pronto a acostar. No me claro, claro. Vamos a escuchar una canción de su segundo disco, My Devotion se llama. Y era el tema de este raro, porque es el más raro dentro del programa porque y el más raro dentro de la discografía, de la discográfica Triquinoise, porque era muy ajeno a todo. Muy ajeno, sí, a todo lo que le rodeaba. La canción se llama Last Night I Fell for Jenny. Malcolm Scarpa, ahí os quedáis con él. I'm not working for a penny. Jenny, I love Jenny, I'm not working for a penny. Ahí estaba Marco Scarpa y su buena mano cuando arreglaba y metía ruiditos, como esa sirena de barco. Músico de maleta, ¿qué digo yo? Sí. Que con una maleta y una guitarra te hacían un concierto donde fuese. Ya te digo. Mastreta, en fin. Ah, sí. Como decíamos de decir nombres que se nos van a pasar. Es el mismo estilo, Mastreta, sí. Volvemos con Los Clónicos, Fonsi. ¿Te pues parece? Sí, para mí Los Clónicos son irrepetibles. Y ya que estamos, ahora me Fátima mirando otra vez porque estás contando cosas. No, el artesonado, fuera... en fin, óperas, ¿no? Que ya son gente que ha evolucionado mucho. Entonces, pues, a lo mejor tocan en el Reina Sofía o cosas de esas raras. ¿Ah, sí? ¿Sabes? Que sin pagar y gratis. Y lo mismo lo ven encima de un escenario de música clásica y te hacen una ópera. Uh-huh. Marcus Breu, en fin, mucha gente de esta que... Vamos a escuchar Deja de llorar, de Clónicos, si te parece. Sí, que es como más canción clásica de la época, para verbena, boda, funerales, bautizos. En fin, lo que no me gusta a mí, la pachanga y orquesta. Bueno, venga, vamos con Clónicos. Orquestación. Deja de llorar. Los biorritmos de tu ordenador y me afeitaré la barba. contigo no se pueden aplicar los principios de la musicoterapia. ¿Cómo pudo el Big Bang originar tanto ruido? Toma estos auriculares, escucha el mantra digital de la ciudad. La materia ondula, tiene sus ritmos vitales, deben entrar en vibración con el cosmos. ¿Por qué no autoproducimos una fusión multiétnica? Ya sé que te seduce tu instrumento, pero ven, te quiero samplear. Pero ven, te quiero samplear. Están clónicos y la verdad es que yo recomiendo escuchar este tipo de canciones con los auriculares. 20.000 voces distintas ahí hablándote al oído. Sí, sí, sí. Esto es de... Y diciendo que te quieren samplear. De iPod y eso y auriculares. Sí, sí, sí. Completamente. Está en el metro si puede ser y cantando a voz en grito y que la gente te mire mal. Con semejantes letras, segurísimo. Sí, sí, no, me estaba acordando. Hay una canción que es como decir, tienes la cara rota o algo así. Y se pasa así repitiendo todo el rato. Lo mismo, ¿no? En bucle. Pues ya ves. Oye, ¿tú consideras que los clónicos son el grupo, tu grupo preferido de todo este percal? De esta movida segunda, sí. O sea, está claro. O sea, pasaron por aquí todos, yo no sé, o sea, te decía antes, Ajo, no sé, Corcovado, Poch. O sea, ver el libreto sí. El libreto de CD. Y siempre procuraban ser encima del escenario 8 o 10 por lo menos. Ver el libreto de CD y las colaboraciones. ¿Han colaborado? Era un listado apoteósico. Interminable, sí, sí, sí, había de todas cosas, que instrumentos que no conocías, claro. Pues ahí dejamos clónicos y vamos a dejar también a Alfonso con la última canción. La presentamos primero y luego ya despedimos y ponemos musiquita para este 258 de Rutas Enemigas. La canción es El Muelle... Uy, no, perdona. La Chofe del Diablo. Estaba viendo el título del disco. El Muelle Records es un homenaje a Carlos Desastre en los 713 avos, ¿no? De varios grupos de esta movida. Varios grupos y varios solistas y entre ellos está... Javier Piñango, ¿no? Javier Piñango, de Los Cerdos. Que vamos a escuchar ahora mismo para cerrar este programa. Esta canción de 713 Amor, ¿qué disco está esta? Esta está en el horror de varios de la estupidez actual. Sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues esa es la canción que vamos a escuchar para cerrar el programa. Y hay que subir el volumen porque se oye de solo de fondo la canción. ¿Ah, sí? Tiene misterio este último tema. Pues nada, investigar, ¿sabéis? Subir el volumen en todo lo que podáis. Fonsi. Encantado de meter ruido. A ver si vienes otra. La sonda. Ha sido placentero. Ahora estoy más tranquilo y el ruido va a tener que ser de boleros. Bueno, podemos hacer un programa latino. Uno de Verbena, sí. Sí, sí. Sí. Con musiquita y. Sí, sí, cosas así. Espejitos y fan. De bailoteo y de, sí, sí, y de mojitos y tal. Pues estupendo. Bueno, pues gracias por venir, lo dicho, y nos vemos encantado en otra. Encantado de. Os dejamos con Javier Piñango versionando a 713. Vamos, subir el volumen, por favor. Y la semana que viene creo que estoy yo a solateras, o sea, habrá un poquito de todo, batiburrillo del mío, ya sabéis. Venga, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Thank you.